Ser Podcast. Pues como decía, sábado 1 de mayo, Día del Trabajo. Bueno, para nosotros, que sábado no ya. Lo es, ¿no, Lourdes? No, es que esto no nos aporta nada. Para nosotros, que estamos siempre ahí como la lucecita encendida en los días de fiesta trabajando. En el a vivir, somos así. Trabajamos para casi todo el mundo descansa. El lunes es una fiesta, eso sí que es verdad para nosotros. Eso sí que es verdad. Aunque venga, vamos a empezar. En este caso, el lunes es fiesta para todos, es injusto también para nosotros. Bueno, es igual. Eso es verdad. Venga, empezamos. Mi mamá está castigada. Es la frase que dijo mi hija mayor al equipo psicosocial el día 10 de diciembre del 2019, después de estar 8 meses sin tener ningún contacto conmigo. Aquel día mi hija tenía entonces 5 añitos. Mi nombre es Sara y tengo 2 hijas, la mayor de 6 añitos ahora y la pequeña de 4. Y no puedo ni verla, ni escucharla, ni hablar con ella desde hace 2 largos años. Los peores de mi vida. Pues esto empezó cuando emitieron un parte de lesiones por maltrato desde el centro de salud, a los que acudí porque fue el primer día que tuve la revisión del embarazo de mi segunda hija. Ese día tuve que salir huyendo de donde vivíamos por puro instinto de supervivencia, porque temía que en cuanto se enterara hiciera cualquier cosa. Tenía pánico a las represalias. Y él, como siempre, siempre me amenazaba con que me iba a quitar a mi niña y a día de hoy pues lo ha conseguido. Llevo 2 años sin poder estar con ninguna de mis 2 niñas. Yo cuando me fui entendía que mi niña pues tenía que seguir teniendo contacto con su padre. Entonces las visitas pues se realizaban como él quería y nunca perdió el contacto. Pero yo veía que cada vez venía mi niña, venía cada vez peor y no entendía muy bien qué le estaba pasando. Hasta que ya con 2 añitos empezó a verbalizar y a presentar claros indicios de que podía estar siendo abusada por su padre. La veracidad de esas manifestaciones pues, ha sido acreditada y se recogen en varios informes de profesionales y en distintos documentos que se han ido presentando a lo largo de todos los procedimientos judiciales. Estoy condenada por secuestro de mis 2 propias hijas, incluso de la pequeñita que no tiene filiación paterna reconocida y que no había tenido relación con él. Me siento castigada, hostigada, maltratada, primero por mi expareja y luego por un sistema de protección a las víctimas de violencia de género al que tuve que acudir para pedir protección, ayuda, ¿sabe?, para mis niñas y para mí, y que yo no era consciente realmente de dónde me estaba metiendo, del calvario que me iba a esperar. Buena historia, ¿eh? Bueno, es que he querido empezar con la voz de Sara explicando de forma resumida la pesadilla, el despropósito e injusticia que está viviendo y sufriendo. Su caso, como decía una compañera periodista esta semana, es un thriller judicial. Sara no ha podido contárnoslo en directo porque está de guardia, es doctora especialista en un hospital y porque cada vez que tiene que hablar de su caso directamente se viene abajo, ¿no? Sara nunca se movió de su casa con sus hijas, nunca dejó de ir a trabajar al hospital. Lo ha acreditado todo eso con testigos, tiene múltiples informes contra todo documentado y presentado al juicio del pasado mes de enero, en el que la condenaron a 4 años de prisión, 4 años de inhabilitación de la patria potestad de sus hijas, incluso de la que no está reconocida, no tiene filiación con el padre, y a 15.000 euros de indemnización por daño moral. Fíjate que incluso el Consejo General del Poder Judicial la han parado en esta pesadilla, sancionando a 2 de las juezas que han intervenido. El caso de Sara nos llegó a la redacción a través de Mujeres Libres, Mujeres en Paz, que han iniciado una campaña de recogida de firmas de denunciar su caso para apoyarla, también usando como lema esa frase tremenda que escuchábamos. La hija de Sara se lo dijo al agente psicosocial: mamá está castigada. Celia Garrido es profesora en el máster Violencia de Género, una visión multidisciplinar de la UNED, y presidenta de Mujeres Libres, Mujeres en Paz. Buenos días, Celia. Hola, buenos días, Lourdes. Celia, desde vuestra asociación, vuestra organización, estáis acompañando y escuchando a Sara en este apoyo que es vital para ella y para todas las mujeres, porque por desgracia no es un caso aislado. Muchas mujeres tienen que soportar durante la atención institucional y el proceso judicial que se dude sistemáticamente de ellas. Nosotras nos pusimos en contacto con con Sara desde Mujeres Libres, Mujeres en Paz, una asociación que surge en el año 2015 y que pretende precisamente acompañar a mujeres víctimas de violencia. Y efectivamente no es un caso aislado, son muchas las mujeres que se encuentran con muchos problemas a la hora de ser creídas en el ámbito judicial, sobre todo en los casos en los que denuncian abusos sexuales contra sus hijos y sus hijas, abusos sexuales o violencia, y más cuando la mujer ya está separada y bueno, el tema sobreviene o después de la separación. No es un caso aislado, como digo, y tiene que ver con un problema del sistema, no con un problema de ellas o no con una cuestión de mala suerte, sino con que efectivamente el sistema tiende a no creer a las víctimas y esto termina por culpabilizarlas y revictimizarlas. Claro, podemos pensar que hemos avanzado mucho en la lucha contra la violencia machista y que hay grandes avances en la defensa de los derechos de los menores, pero conociendo casos recientes o el de Sara, ¿existe una violencia estructural, digamos, no institucional, que juega en contra de las mujeres y de los hijos? Claro, mira, desde la asociación, desde Mujeres Libres, Mujeres en Paz, consideramos que, bueno, hay una especie de espejismo de protección que no es real. Hay dos ideas, ¿no?, que conviven en esta sociedad, y es que somos, por un lado, una sociedad igualitaria, que nos hemos dotado de herramientas como la Ley Integral contra la Violencia, ahora la reciente Ley de Protección a la Infancia, pero esto no quiere decir que en realidad estemos protegiendo. Lo que ocurre es que, además, a la vez que esta idea convive con ella otra, y es que precisamente estos avances lo que acaban haciendo es que se discrimine a los hombres, ¿no?, y que se les criminalice a todos. Y de alguna manera estas dos ideas que conviven a lo que llevan es a que invisibilicemos la realidad, porque efectivamente las mujeres y la sociedad es una sociedad que comparte valores todavía hoy sexistas y misóginos. Nos cuesta ver que las instituciones también comparten estos valores. Parece que las instituciones son neutrales, son objetivas, pero las instituciones somos las personas las que hacemos las instituciones, y las y los profesionales también compartimos estos valores, y hay una dificultad muy grande para reconocer que efectivamente como profesionales compartimos unos valores que invisibilizan esta discriminación hacia las mujeres y la violencia que se ejerce sobre ellas. Hay una tendencia corporativista que hace que una vez que un mal diagnóstico entra sobre la situación sea muy difícil que otros profesionales lo cuestionen. A veces con ideologías imperantes y con herramientas que se ponen en marcha a favor de esta ideología, como puede ser un falso síndrome que se llama de alienación parental, que no existe, que es un pseudociencia, pero que se ha instalado, ¿no? Esta ideología se ha instalado en el sistema y lo que hace es que revictimiza a las mujeres. Y luego además tenemos un elemento que es muy importante, y es que cuando hablamos de abusos sexuales intrafamiliares tocamos un tabú que es absolutamente, está totalmente invisibilizado, y es mucho más fácil creer que es la madre la que manipula que confrontarnos como sociedad con la idea, con el horror de que es un padre el que está abusando sexualmente de una criatura. Y además es un tema muy difícil de probar en estos momentos. Bueno, en algunos casos es muy difícil, en otros no tanto, porque hay informes médicos, que es por ejemplo lo que le pasa a Sara, que la denuncia no parte de ella sino que parte precisamente de pediatría, son informes médicos, pero como el tabú es tan enorme, incluso somos capaces de obviar, de ocultar informes, tal de no enfrentarnos, no abordar una realidad que como sociedad nos confrontaría y nos haría darnos cuenta, bueno, pues eso, de la sociedad en la que vivimos. Celia, el caso de Sara es un despropósito judicial, un auténtico desastre. Esta semana se debería haber celebrado la vista para la concesión de la tutela definitiva de las niñas y se ha pospuesto por cuarta vez. ¿Cómo puede ser que pasen cosas así? ¿Cómo puede fallar el sistema tan estrepitosamente? Sí, desde luego. Lo que se observa claramente es que efectivamente el sistema falla estrepitosamente, pero falla porque desde la primera valoración que se hace, bueno, pues luego todo el sistema lo que tiende en una especie es a redundar en el primer diagnóstico. Y suelen ser diagnósticos que, bueno, si se realizan, por ejemplo, por equipos psicosociales que no conocen los casos, que no conocen a estas mujeres, que no conocen a las criaturas, y pensamos que en una o en dos entrevistas van a conseguir entender todo lo que está pasando en estos casos, si pensamos que van a conseguir que unas criaturas se abran, confíen, realmente hay un problema de partida, hay un problema de base que impide desde ese primer momento que realmente se haga un buen diagnóstico. Y si no se hace un buen diagnóstico de partida, es muy difícil que luego todo el sistema sea capaz de reconocer que lo ha hecho mal. Es más fácil para el sistema mantenerse, pero con eso lo que hace es que incrementa el daño exponencialmente, porque claro, es imposible salirse del bucle, es imposible. Y bueno, han aparecido otros informes médicos, pero no importa, aunque aparezcan y aparezcan, parece que ese primer diagnóstico es el que prima y no hay nada que lo mueva. Son muchas las mujeres que están sufriendo esta revictimización por parte del sistema, que mira para otro lado y que no protege. Celia Garrido, que es presidenta de Mujeres Libres, Mujeres en Paz. Gracias por la conversación y suerte con todo. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de esta noticia y por estar ahí. Las mujeres necesitan sentirse arropadas por la sociedad. Muchas gracias. Tema del que teníamos que hablar un día como hoy, ¿no? En el que hay fuerzas políticas que dudan de la violencia machista y que rescatan y se amparan en algo que la comunidad científica y jurídica no acepta ni contempla como argumento científico, que es ese famoso síndrome de alienación parental. Sí, un día como hoy, además, que estamos pendientes de la resolución de un caso en Canarias en el que el padre de dos niñas también amenazó a la madre con hacerle daño con lo que más quería, y ya sabemos lo que es, ¿no? El jueves, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, la jurista y magistrada Victoria Rosell, fue muy contundente con las diputadas de Vox que intentaban atacar por ese bando y confundir con bulos y malas interpretaciones la violencia vicaria, que es esto precisamente tan terrible de lo que hablamos. Lo intenta confundir con el síndrome de alienación parental tras el que se ataca a las mujeres que se atreven a denunciar. Fue durante la comparecencia que hizo en la comisión parlamentaria para presentar las líneas generales de su departamento. Y este es un falso síndrome, el SAP, que ustedes de repente se creen cuando no tiene ninguna evidencia científica. El Consejo del Poder Judicial no está en enfermedad, lo desestima, no está y recomienda encarecidamente a los jueces no aplicarlo en resoluciones. Lo inventó un pedófilo, Richard Gardner, que promovía las relaciones sexuales entre hombres y menores. Y consiste en una terapia del castigo, de la amenaza, cuando una mujer se rebela, cuando una mujer no se domestica, denuncia agresiones contra ella o abusos contra ella o contra sus hijos, y la terapia es de arrancamiento de los hijos. Y esto es una violencia institucional que su portavoz en la Comunidad de Madrid confunde con la violencia vicaria, que es cuando el agresor te dice a una mujer, te voy a hacer daño donde más te duele. No se refiere a ninguna parte del cuerpo, se refiere a los hijos. Dejen de meter a la gente bulos que además revictimizan y hacen mucho daño a las mujeres que ya son víctimas de violencia de género y las arrancan de lo que más quieren. Donde más le duelen, dicen los más miserables. No nos olvidemos, encima de esa revictimización, hay tipos que van a la puerta de los juzgados a acosar a las mujeres que han denunciado y que van a juicio, ¿no? Ellos llaman a estas mujeres feminazis. Nosotros yo creo que se nos ocurren varias palabras para definirlos a ellos, pero vamos a callarnos mejor. Like a movie that is good. You require. Ya sabemos que el periodismo te hace hacer ir a sitios, hacer cosas que jamás pensabas, ¿no? Y más en este programa, que se lo pregunten a Paqui, a Isa, a Valentina, que nos metemos a veces en unos fregados. Pero yo jamás pensé que iría a patrullar una ciudad de noche, ¿no? ¿Tú te acuerdas de los serenos, Javier? Remotamente, era muy pequeño, yo creo, cuando dejaron. Además, yo no distinguía entre un sereno, un guardia civil y un policía, me parece. Para mí todos eran fuerzas del bien. Yo no lo recordaba, recuerdo de películas o de escuchar hablar en casa de ellos, pero no me acordaba. Pues hoy en Santa Coloma de Gramanet, aquí al lado de Barcelona, han recuperado la figura de los serenos. En otras ciudades como Gijón también lo han hecho, pero es que además en Santa Coloma es un proyecto social de ocupación para personas mayores de 45 años que están en paro de larga duración. Pero ahora que lo pienso, sí que me acuerdo del sereno clásico que dibuja Ibáñez en los cuentos de Mortadelo, que siempre, claro, va con un montón, sí, de llaves cogidos con un alambre. ¿te acuerdas? Sí. Pero ahora ya esto de las llaves, en todo caso, ¿no? No. Mira, enseguida vamos a saber lo que hacen. Son una especie de agentes cívicos en servicio nocturno. La mayoría de las acciones son incidencias en las calles, detección de desperfectos en el mobiliario urbano, abandono de restos de obras o muebles viejos, y sobre todo acompañan a personas que o llegan tarde o empiezan pronto a trabajar y temen ir solas hasta el transporte público. Reciben una formación para hacer frente a este servicio y se reparten la ronda por zonas. Yo hablé con el responsable técnico del equipo de Serenos de Santa Coloma, Faustino Arias, y con José Antonio y Esther, que me aguantaron parte de su ronda. Venga, vamos a ver los equipos. El equipo A, al distrito 1 y 4, Manuel y Verónica. El equipo B, al distrito 3, Ramón y María. Pues ellos inician su servicio aquí a las 11:30, los encargados reparten un poquito las tareas diarias, sobre todo los acompañamientos, personas que diariamente vía WhatsApp solicitan el servicio de acompañamiento nocturno, personas que acuden a trabajar, sobre todo a primera hora, y bueno, un poquito reparten las directrices de trabajo. Si ha habido alguna consigna por parte de los responsables municipales, pues ellos se encargan de transmitir estas consignas. Primero tenéis a Jordi, de Metro Santa Coloma, a su domicilio a las 12:30. Luego tenéis a Claudia. Acordaros que seguimos con las mismas órdenes, no cambia ninguna. Y ya sabéis cada uno más o menos lo que tenéis que hacer, ¿vale? Sí. Pues ya está. ¿Ellos se van? Sí, ellos se van a lo suyo, ¿no? Sí. ¿Y tú sales con ellos entonces, con la...? Sí, con la pareja que me digáis. Contigo, ¿no? Sí, venimos con nosotros, hacemos una vueltecita. ¿Y os acompaña algún servicio? Jordi, bueno, pues nos acercamos a Metro. Jordi es más seguro. Sí, Jordi viene a las 12:30. Vale, perfecto. ¿Te va bien para el horario? Sí, yo... Vamos. Venga. Buen servicio. Vale, gracias. No queda gusto andar por la calle, sí, eso es un lujo ahora. Sí. Es un lujo andar por la calle. Sí, es... Imagino, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo de sereno? Yo llevo 2 años ya, 2 años largos. Yo llevo desde enero, 4 meses. Imagino que deberéis tener anécdotas. Ya hemos encontrado gente desaparecida, gente con Alzheimer, que estaban denunciados por desaparecidos. Bueno, gente despistada. Y tú, Esther, que eres la más novata, ¿cómo has venido a parar a este trabajo? Bueno, pues porque me llamaron desde Gramen Pulse, estaba buscando trabajo, pero bueno, jamás pensé yo estar trabajando en un trabajo que no tenía la más remota idea de cómo funcionaba esto. Uh-huh. Y me gusta sobre todo lo que es la unión que hay con las personas, porque vamos por la calle y a lo mejor personas que van al metro se nos quedan mirando, nos dicen los buenos días, como más tranquilas. Claro, más acompañadas. Sí, ¿no? Sí. Y eso, quieras que no, pues te enorgullece como persona, ya como persona. Mira, aquí esto sería una incidencia. Sí, esto sería una incidencia, sí. Vamos a hacerla. Pues esto se hace un par de incidencias y se manda a la policía o al ayuntamiento, depende. Esto que son restos como de sí, una obra, ¿no? Esto es una obra, sí. Han tirado aquí todo esto y nosotros pasamos parte para que por la mañana lo recojan. Claro. Vamos a ver a Claudia, si eso que nos dará tiempo, sí, ¿no? Sí, claro. Son y 10, pero está aquí al lado también. Vale, como queráis. Yo soy... Así ves en qué consiste. Serena invitada. Exacto. Ya está. Y te vamos a entretener un rato. ¿Eh? Te vamos a entretener un ratito. Es Lourdes, de la cadena SER. ¿Qué tal tu experiencia con ellos? Ah, muy bien. O sea, mucho más tranquila. La verdad es que antes salía de trabajar, me ponía nerviosa, habrá alguien por la calle, no habrá nadie, y hombre, desde que yo sé que me esperan, pues muy tranquila. Ellos dicen que en lo tuyo es un acompañamiento visual, porque claro, es de el parking, sí. Vives a una puerta. Sí, pero bueno, un día tuve así un sustillo y tampoco hay gente, no sé. Bueno, pues nada. A descansar. Muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias. Venga. ¿Eh? A ver, entra. Vale. Que te veamos entrar. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Está muy rápido. Sí, esto es un servicio rápido, ¿eh? Sí, súper rápido. Esto sí está muy rápido. Y tenéis que estar súper en forma, ¿no? Porque esto es ir a patrullando. O sea, bueno, vamos caminando, ¿verdad? En serio. Aquí te puedes hacer en una noche 20 kilómetros. Andando 20 kilómetros. Sí. ¿Y hacéis algún tipo de entrenamiento o algo? Porque tenéis que estar en forma, quiero decir que... No, dormir bien y comer mejor. 25, bueno, tenemos un ratito. ¿Qué vas a por Jordi? Sí. Baja. Mira, ya lo tienes aquí, es el segundo. Sí. Hola, buenas noches. Hola, Jordi. Hola. ¿Cómo va? Mira qué comité tienes. Hola, Jordi, soy Lourdes. Muy bien. Encantada. Encantado. Bueno, ya veo que tienes séquito cada día, ¿no? Sí. ¿Te esperan cada noche aquí a la salida del metro? Sí, vengo de trabajar, les paso un WhatsApp y entonces pues ellos me esperan y me acompañan hasta casa. Ajá. ¿Porque te daba miedo, te daba cosa caminar hasta casa? Sí, ¿te sientes más tranquilo? Sí, porque también por el estado de alarma, las restricciones, pues está todo muy solitario y la verdad pues va bien que te puedan acompañar. Es más tranquilo. Sí. ¿Vives muy lejos del metro? Bueno, más o menos unos 10 minutos, un cuarto de hora, pero bueno, se agradece que te acompañen. Pues me voy acompañado y además pues eso, me dan conversación y bueno, y voy mejor que solo, sí. Ya se crea un vínculo, ¿no? Sí, exactamente, se crea también un vínculo con ellos y... Sí. Muy bien. Y haces nuevas amistades también. Perfecto, así vienes del trabajo y el trocito hasta casa... Sí, pues voy acompañado. Muy bien. Vale, pues nada. Muy bien. Vale. Pues gracias, Jordi. De un placer. Nada. Gracias. All those oceans will be swam because I can and cause I want to. ¿Hasta qué hora estuviste, Lourdes? Pues hasta la una y pico, pero lo he hecho bien, ¿no, Javier? Sí, además patrullo en tu caso, bien, ¿no? Es que está muy bien porque no solamente a patrullas, como dices tú, sino que encima das conversación, que eso es algo que va contigo, ¿no? Eso se me da fenomenal, tú lo sabes. Bueno, oye, que es 1 de mayo, fiesta del trabajo. ¿Qué hace Javier Pérez Andújar todos los primeros de mayo? Pues sacar la pancarta, claro. Las banderas eran rojas y no tenían más nombre que el de la gente que las llevaba, pero sobre las pancartas hechas con sábanas y pértigas estaban escritos los nombres de centenares de fábricas. Exhibidos en los escaparates, aquellos nombres se convertían en marcas y algunas hasta salían en los anuncios de la tele, y sin embargo, impreso en su pancarta, cada nombre evocaba una leyenda a la que los obreros llamaban lucha. Era una mitología que no tenía dioses, pero sí héroes, hombres y mujeres abocados al acto heroico de encerrarse en los talleres y en las iglesias, de atarse en las plazas. Antes de quedarse en el paro, habían sabido parar las fábricas. En los cuadros de los museos vemos pintada la historia de la humanidad desde el rapto de las Sabinas hasta el juramento del juego de pelota, con que empieza la Revolución Francesa. Pero al cuadro de la Asamblea a pie de máquina, como se está al pie de un volcán, llegó tarde el arte. Los cuadros se habían quedado a las puertas del Rocola. Me refiero, por ejemplo, a aquellos personajes a la salida de un concierto que pintó Guillermo Pérez Villalta. Porque las trabajadoras y los trabajadores ya no pintaban nada, ni en su propia historia. Los nombres de los sindicatos se quedaban vacíos de nombres de personas. Habían preferido las llaves del éxito a las llaves inglesas. Y del fantasma que recorría Europa solo quedaba su fantasma, como dijo la profecía marxista. El trabajo era la palabra decisiva, pues la gente no era más que el trabajo que tenía y por eso se lo quitaron. Ahora nadie tiene trabajo, sino cosas que le van saliendo. Un trabajo era una moral, y desde que no hay trabajo, vivimos tiempos inmorales. Es esto lo que hoy, un primero de mayo, quería explicar sobre la clase obrera que yo conocí y de la que no formo parte, pero ella sí que forma parte de mí. Recuerdan las noches de verano. Suscríbete a Vivir que son dos días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER sábados y domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.